La Iglesia mantiene que el diálogo es esencial en la vida democrática de un país y en cualquier circunstancia, a cualquier nivel, el diálogo es una solución de conflictos. De manera que nunca la Iglesia va a renunciar al diálogo como mecanismo de solución. Y en este sentido, es verdad que el diálogo que se tuvo meses atrás, la sesión, esos encuentros no dieron el resultado esperado. Por eso lo hemos dicho repetidas veces, el diálogo fracasó. Pero fracasó no como por esencia, por mecanismo. Fracasó porque los resultados no se cumplieron, los acuerdos no se cumplieron, no se llegó a nada. Y un diálogo político se hace precisamente para cambiar la situación. Entonces las dos cosas tienen que mantenerse. Uno, que el diálogo es esencial y dos, que el hecho de que haya fracasado por incumplimiento de los acuerdos no significa que no se pueda recuperar. Siempre se podrá recuperar, evidentemente corrigiendo los errores y creando un nuevo formato.